Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Castro, cuéntenos sobre este operativo intensivo de bacheo que se va a estar realizando en la ciudad. Sí, ya iniciamos durante la semana pasada la ejecución de un contrato que, bueno, oportunamente se había licitado para hacer un plan intensivo de bacheo, obviamente de calles de asfalto. Nosotros dividimos la ciudad en tres zonas, una zona, digamos, desde la zona norte hasta la calle Belgrano, una zona central desde Belgrano hasta 7 de marzo y la última zona es desde 7 de marzo hacia la costanera sur, digamos, hacia el sur. Ya, como te decía, se empezó la semana pasada, la empresa ya inició sus trabajos. En este momento están trabajando en los primeros lugares, que es, por ejemplo, en Belgrano y Contín, en Belgrano y Bernal, en Mapuche y Linares, también que había unos baches importantes, en Brown, entre Dorrego y Jofré, en Susini, entre Colón y Barros, entre JJ Viedma y Bernal. Esos son los primeros lugares que intervenimos. La empresa está presentando hoy también toda la inspección del resto de los baches que han relevado y lo están acordando con la inspección municipal cuáles van a ser los que van a intervenir durante esta semana. En la calle de México del barrio Seferino, de las 16 viviendas, ¿cómo se va a trabajar? ¿Puede entrar de esto o ya directamente hay que reasfaltar? Es una zona que está muy complicada. Sí, no, nosotros creemos que tanto la calle México como un sector importante de la calle Las Heras, ahí en el mismo barrio, no, la verdad que no tiene ningún sentido hacer un bacheo con material flexible o con hormigón, porque está tan estropeado que la verdad que no va a dar resultado. Nosotros creemos que hay que reasfaltar esas dos calles. De hecho, las teníamos incluidas dentro del programa financiero con el Plan Castelo. Es probable que hagamos, y esto es importante que me lo preguntes, algún bacheo. O sea, probablemente no, vamos a hacer un bacheo con macadán mezclado con cemento para paliar un poco la situación, pero es solo para paliar la situación. La solución de eso pasa por el reasfaltado, así que bueno, a partir de la definición que tuvo la cuestión del endeudamiento con el Plan Castelo, nosotros estamos buscando una alternativa de financiamiento para poder hacerlas, pero estamos convencidos que hay que reasfaltar, sobre todo México y un tramo importante de Las Heras en ese barrio. Justamente recién terminó la reunión de gabinete, ¿se ha podido hablar de esta búsqueda del nuevo financiamiento? Sí, estamos elaborando una nueva ordenanza para elevarla al Consejo Deliberante, pidiéndole, en este caso va a ser pidiéndole la autorización para tomar un endeudamiento en pesos, que una vez que tengamos esa autorización del Consejo, evaluaremos distintas alternativas que se pueden presentar. Pero primero necesitamos que nos autoricen para hacerlo, porque obviamente es una condición básica para sentarse a charlar con cualquier organismo financiero. Con respecto a los fondos no reintegrables que van a entrar del Plan Castelo, ¿eso ya está destinado? Sí, eso estamos terminando la parte administrativa con el gobierno de la provincia para el desembolso de los fondos y la verdad es que ahora ya estamos midiendo con todo grado de detalle distintas cuadras para distintas alternativas para aplicar esos fondos. Los fondos solamente del Plan Castelo, ustedes saben que no es una cantidad, si bien pueden ser entre 8 y 10 millones de pesos, cuando uno habla de asfalto no es una cantidad enorme. Así que bueno, pensamos sumarle a ese monto del Plan Castelo aportes posiblemente en montos similares del presupuesto municipal. Y bueno, como ya te digo, estamos terminando la cuestión administrativa con el gobierno de la provincia para que nos desembolsen los fondos y midiendo con toda precisión dos o tres alternativas para definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. En principio, como lo dijimos desde el principio, nos interesaría tratar de reasfaltar el centro de la ciudad, que eso aparte nos permitiría hacer mucho más cuadras porque un costo inferior al de una cuadra nueva. Justamente con eso, la cantidad de cuadras, en un principio, bueno, cuando se trabajaba el posible endeudamiento total con los ingresos entre el fondo no reintegrable y el endeudamiento, desde el municipio, desde su área, se hablaba de entre 50 y 60 cuadras. En este caso, ¿cuántos serían? En este caso, con los montos de... Sí. Lo que pasa es que depende mucho de que reasfaltemos o no, porque cuando vos reasfaltás, estás casi entre un 50 y un 60% del costo. Entonces, bueno, hay que ver bien, estamos midiendo centímetro a centímetro, a ver cuánto alcanzamos a reasfaltar, y ahí veremos cuántas cuadras nuevas podemos hacer. Muchas gracias. No, por favor.